Bueno, hola a todas y todos. Un gusto y agradecer enormemente a Copevi por la invitación y felicidades por los 58 años de lucha. Yo creo que estos encuentros también son para intercambiar ideas, planteos, pero también es una buena excusa para juntarnos, ¿no? Me parece que hay una necesidad también hoy por hoy en esta crisis que también está transitando nuestra América Latina, como decía la compañera, que ya no es solamente el neoliberalismo, sino el fascismo, ¿no? Hay que sumarlo a la categoría fascismo porque no es un detalle. Quería un poco comentar, y me parecía que tenía que ver, muchísimo que ver con lo que venían los compañeros y las compañeras comentando, sobre una experiencia que llevamos adelante en Argentina desde las organizaciones y los movimientos sociales, que comienza en el 2001. Ustedes saben la crisis importante que hubo en Argentina en el 2001, una crisis enorme, una crisis de legitimidad política, de crisis de organizaciones, movimientos sociales, que lleva a un grupo de compañeros y compañeros que veníamos militando desde partidos y organizaciones sociales a pensar que una justamente de las crisis más importantes que tenía Argentina en este momento eran 14 millones de personas fuera del sistema educativo. Si bien en Argentina el analfabetismo es muy bajo, es mínimo. Sí, muchísima gente fuera, muchísimas personas fuera del sistema educativo, lo que es la terminalidad, terminaban primaria y el secundario eran excluidos de esta educación. 14 millones era muchísimo y veíamos analizando y trabajando sobre educación para personas de adultas y educación popular y veíamos como justamente el espacio para personas adultas siempre fue el espacio más marginado del sistema educativo en toda nuestra América Latina. Y empezamos a pensar, ¿por qué no construir otras escuelas que puedan dar cuenta justamente de ese otro sentido político de la educación? En esta época del 2001 surgen en Argentina lo que se llamaban los nuevos movimientos populares, que dentro de estos nuevos movimientos populares que surge justamente en crisis, en este neoliberalismo de los 90, del menemismo que tuvimos en Argentina, donde se cerraban las fuentes laborales, las fábricas, los comercios, empezaron a juntarse los compañeros y compañeras que estuvieron fuera de esas fábricas, que fueron desalojados, que fueron abandonados, a constituir diferentes movimientos populares como un movimiento de trabajadores desocupados. Uno de los movimientos más interesantes que surge es el movimiento de empresas recuperadas. Y ahí me detengo un segundo un poco para comentar. El movimiento de empresas recuperadas tenía que ver con qué, con compañeros y compañeros, obreros y obreras de las fábricas, que obviamente el neoliberalismo y estos empresarios, que en realidad nunca pierden, en realidad nunca pierden los grandes empresarios, porque lo que hacen es presentar quiebra. Al último que le tienen que pagar es a los trabajadores, si queda algo, porque empiezan a pagar con todo lo que van vendiendo de esa fábrica a los acreedores, y si queda algo para los trabajadores y trabajadoras de allí. Lo que hicieron, y esto empezó en la primera fábrica, que fue IMPA en Ciudad de Buenos Aires, en la metalúrgica, los trabajadores y trabajadoras dijeron, ¿por qué tenemos que irnos de nuestro espacio? ¿Por qué no empezamos a resistir en el espacio sabiendo la complejidad y que nunca había habido obviamente una experiencia igual? Esa lucha tardó meses, meses quiero decir que los trabajadores, los trabajadores adentro de las fábricas se quedaron viviendo, justamente organizaciones colaborando alrededor porque la policía venía para querer sacarlos. Y me parece que era un punto muy interesante que era justamente dentro del capitalismo la propiedad privada, ¿no? Porque ese espacio tenía un propietario, ¿no? Era muy interesante porque rompían con una lógica muy fuerte. Muy fuerte de la propiedad privada. Allí resisten los vecinos y las vecinas por las ventanas, pasándole la comida para poder sostenerse, la familia, los vecinos. Una movida sumamente interesante. Y ahí nosotras, desde una organización en ese momento muy chica, empezamos, que veníamos de la educación popular, empezamos a pensar, ¿por qué no empezar a pensar escuelas dentro de las fábricas recuperadas? Con el mismo sentido, el planteo de las fábricas recuperadas es ocupar, resistir, producir. Y nosotros y nosotras empezamos a pensar en escuelas que empiecen a ocupar el conocimiento y hasta un debate desde una categoría sociológica decíamos no apropiación, ocupar. Ocupar el conocimiento, resistir a una lógica de una educación, de una matriz, ahí vuelvo a la categoría de la compañía de matriz liberal, histórica y que tienen nuestras escuelas de América Latina, y producir otros conocimientos que tengan que ver con este otro sentido, esto, y esos otros sentidos comunes en términos gramscianos, por así plantearlo. Y empezamos a, y abrimos nuestra primera escuela popular para jóvenes y adultos desde la educación popular. ¿Qué nos decían? Es imposible en Argentina, que es muy de tradición binarista en términos de la abre el Estado o la abre una entidad privada, pero era imposible poder pensar que una organización social podía abrir una escuela y ser reconocida, no abrir una escuela, porque experiencias hubo mucho en la década del 20, los socialistas, los anarquistas abrieron sus propias escuelas, pero no reconocidas por el Estado. Nosotros y nosotras estábamos pensando abrir nuestras propias escuelas en articulación con movimientos populares, interpelando al Estado de reconocimiento salarial y de título, pero autogestionada por los mismos movimientos sociales. Era impensado en Argentina, nos decían, es imposible que en algún momento eso se pueda reconocer, se pueda hacer. Y comenzamos una tarea muy fuerte también del planteo pedagógico político que iban a tener estas escuelas. Había un debate y hubo debates muy intensos. Abrimos la primera escuela sin estar reconocidos ni reconocidas. Es decir, lo abrimos de hecho. Y nosotros y nosotras decíamos, hay un espacio educativo, hay una necesidad, había una necesidad, porque se anotaron muchísimos y muchísimas, porque nos decían, sin todavía tener la certificación oficial, porque todavía no teníamos, y obviamente explicitábamos qué iba a ser un camino de lucha, y qué iba a ser parte también de la currícula, la lucha por el reconocimiento de esas otras escuelas, para esa otra educación, para esos otros sujetos y sujetas que estuvieron excluidos del sistema educativo. Y un montón de compañeros y compañeras del barrio dijeron, vamos a luchar por esa escuela. Y así abrimos la primera, y que en Ciudad de Buenos Aires, en ese momento que la abrimos allí, había un gobierno progresista que se acerca y nos dice, vamos a reconocerlas, pero los tenemos que reconocer como gestión privada, porque no sabemos qué son, que no hay en la historia de la educación argentina algo parecido. Entonces, ¿Qué es esto? Entonces, en privada, pues, nosotros decíamos, estábamos muy lejos de pensarnos como una escuela privada, pero lejísimo, pero aceptábamos porque no existía todavía nuestra categoría, que es bachillerato popular. No existía, la teníamos que instalar. Y nos daba la posibilidad de tener una certificación. Pero sabíamos que al otro día que nos reconocían como una escuela privada, íbamos a salir. Porque obviamente que cada reconocimiento que tuvimos en cada escuela fue la pedagogía de la calle. Nosotros empezamos a pensar en diferentes pedagogías porque no había una sola pedagogía en términos de, planteamos la pedagogía crítica y con un compañero, y ahí uno de los libros que dejamos ahí de regalo a los compañeros y compañeras de COPEBI, planteamos hoy por hoy con un compañero que se llama Peter McLaren, que es un pedagogo crítico, uno de los que funda con Henry Giroux, marxistas de Estados Unidos, una de las corrientes pedagógicas críticas en la educación más interesante, decíamos, vamos a empezar a pensar también pedagogías críticas revolucionarias. Hoy por hoy estamos hablando de pedagogías críticas revolucionarias y porque le estamos dando justamente una vuelta. Bueno, en este quehacer, en esta otra escuela que pensamos, llamado Bachillerato Populares, al otro día estábamos justamente pensando y saliendo y construyendo esa pedagogía de la calle, la lucha en la calle, en articulación con los compañeros de Empresa Recuperada. Este tránsito de pensar otra escuela con otra currícula autogestionada por las organizaciones y movimientos sociales nos llevó a una lucha intensa. El salario lo conseguimos para los y las docentes después de 8 años de lucha. ¿Y por qué digo esto? Porque también era impensado y nos decían, es imposible sostener una escuela sin literalmente un peso. Porque también había una concepción política e ideológica que tenía que ver. Venían muchas veces muchas empresas multinacionales y que conocían nuestra experiencia a decir, queremos ponerles plata para ponerlo en su página, Petrobras, y nosotros decíamos no, el derecho del Estado en reconocer estas escuelas y el financiamiento de los docentes y las docentes. La lucha fue enorme, tuvimos 8 años sin salario, las escuelas, no solamente que esta escuela resistió, hoy son 145 escuelas que hay en toda Argentina, y ¿por qué? Porque un montón de organizaciones y movimientos sociales, Frente Darío Santillán, el Movimiento de Ocupantes Inquilinos, un montón de organizaciones empezaron a tomar justamente lo que decíamos nosotros, la educación en nuestras manos, y a llevarla adelante. Obviamente, ¿qué planteos tiene esta escuela en términos de pensar también otros sentidos comunes? Digamos, nuestro objetivo es desnaturalizar las relaciones sociales en el seno de un Estado capitalista, como un planteo político concreto. Y esto también, veníamos pensando mucho tiempo esto, sujeto crítico, sujeto político de la construcción, y hoy por hoy estamos planteando una construcción de comunidades en términos colectivos. No podemos pensarnos estas escuelas, que son hoy por hoy más de 140, sin pensar en términos colectivos y sin pensar en el sentido de la lucha. Todo lo que fuimos, es decir, particularmente fui judicializado, particularmente estuve preso en algunos cortes de calle, porque también tiene que ver, obviamente, los diálogos no es lo mismo con ciertos gobiernos progresistas, y esto vale decir que los primeros reconocimientos fue dentro del gobierno kirchnerista. Los primeros reconocimientos, tal vez, y esta y una de las referentes, que también es muy amiga personal, Adriana Puigros, que es una educadora muy importante en Argentina y que también estuvo exiliada en la dictadura aquí en México y trabajando en la UNAM muchos años. Fue la primera que nos dio un reconocimiento porque era imposible poder entender. ¿Y cómo empezamos a pensar esta escuela? Esta escuela, por ejemplo, no tiene directivos, tiene coordinación que participan también los y las estudiantes. Las decisiones se toman por asambleas. No hay posibilidad de que haya una decisión que no sea asamblearia entre estudiantes y docentes. Hubo que construir estos sentidos también, porque no todos y todas entendían lo que era una asamblea. También fue toda una construcción. No se da un o una docente, sino un equipo docente, porque tiene que ver con ver diferentes miradas. Es una escuela donde no la pensamos en términos de... Porque muchas veces dicen, ¿y qué dan en esas escuelas? Siempre planteamos, no, porque si doy el marxismo estoy haciendo educación popular. No es eso, ¿no? Si doy Pablo Freire es otra cuestión de relaciones, de construcciones que vamos allá, porque a veces se piensa que la educación popular te doy todo Freire o te doy todos los textos de Álvaro de Linera que son más interesantes, te doy, y ya estoy haciendo educación popular. Es mucho más que eso. Es una posición política, ideológica, social, económica, comunitaria. Entonces digo, pensar... Planteamos también desde lo pedagógico, la pedagogía de la pregunta. Esto hablábamos mucho de Paulo Freire. Hacemos al revés de lo que hacen las escuelas. La escuela lo que le hace, ¿qué es? El docente o la docente hace un cuestionario, pregunta, y los estudiantes responden. Nosotros y nosotras decimos, es al revés. Nosotros planteamos, hacemos una presentación, una propuesta, y los y las estudiantes lo que tienen que hacer es no responder, preguntar. Preguntar, la pedagogía de la pregunta, porque eso también desnaturaliza ciertas cuestiones que se dan en la escuela. Empezamos a, justamente lo que decíamos siempre es, no a destruir la escuela, porque obviamente no somos antiescuela, porque le estamos pidiendo al Estado el reconocimiento, obviamente. Lo que hacemos es desarmar la escuela para poder armar otra. Es una escuela que tiene una matriz, y yo creo que acá voy a hacer una acotación, y que hoy por hoy México está pasando por un proceso sumamente interesante, que es la nueva escuela mexicana. Ayer hablábamos un poco, esto va en relación, ayer hablábamos justo en un grupo de trabajo, yo creo que la interculturalidad crítica, que es uno de los ejes de la nueva escuela mexicana, es algo sumamente interesante porque rompe justamente con esa lógica de lo bilingüe como única posibilidad. Y hace una crítica muy grande a las escuelas bilingües, porque están planteando otras cosas, que las construcciones, los programas, los contenidos se construyan con esa comunidad, con la comunidad, ¿no? Que venga de arriba y que lo des en otra lengua, y con eso ya haces, como se decía antes, el multiculturalismo, que es terrible, ¿no? Esta cosa de, yo siempre digo, la categoría de antes, por eso digo, interculturalidad crítica, que es lo que también trabajamos en los bachilleratos populares. Me parece una categoría sumamente interesante en términos que rompe con el multiculturalismo, que era esta foto de casi de Benetton, donde ponían en un aula un blanco, un compañero o compañera de pueblo originario, y una foto, ¿no? Bien Benetton, pero no había realmente una transformación profunda. Entonces digo, por eso digo, hoy por hoy tienen toda la posibilidad de poder pensar otras escuelas. Hoy tienen la posibilidad de esta nueva escuela mexicana con el currículum abierto, con el pensamiento crítico como uno de los ejes importantes. Porque venimos, digamos, pensando esto de los bachilleratos populares y también empezamos a reconfigurar categorías todo el tiempo. Esto de desarmar la idea de directores, de secretarios, desburocratizar la escuela. Y siempre decimos, no queremos ser una microexperiencia en Argentina, queremos justamente alternativizar la escuela pública. Nosotros y nosotras decimos, toda escuela pública tiene que ser de educación popular. Toda escuela pública tiene que sentarse en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es un planteo escolar, el pensamiento crítico es un planteo político netamente. La pedagogía crítica. Por eso digo, pensar la pedagogía crítica va muchísimo más allá de lo escolar. Tiene que ver con las relaciones sociales. Nosotros decimos, son escuelas públicas populares, sí, escuelas públicas populares, revolucionarias y feministas, porque también yo creo que la cuestión de género es muy importante y me parece...